12:03, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local porque vamos a informarles sobre diferentes asuntos relacionados con nuestro municipio. Y en concreto, bueno, vamos a hablarles sobre el Consejo de Barrio, la sesión ordinaria de Consejo de Barrio que tenía lugar en la jornada de ayer y en el que se abordaban diferentes aspectos. Uno de ellos, precisamente, era el conocer la opinión de los ubriqueños sobre el recinto ferial. De este asunto vamos a informarles a continuación en la mañana con la alcaldesa de Ubrique, con Isabel Gómez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, y a los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, pues como decíamos, la búsqueda de opinión entre la ciudadanía ubriqueña, que desde el Ayuntamiento de Ubrique se está llevando a cabo, se ha estado llevando a cabo prácticamente desde el pasado año, desde noviembre, ¿no?, en concreto, en torno al futuro recinto ferial, pues culminaba ayer durante la celebración, además del Consejo de Barrio, que era el momento en el que se optaba por abrir, proceder a la apertura de las urnas y hacer el recuento de las opciones que se presentaban y de las opiniones que han ido emitiendo los ubriqueños. Y bueno, pues era uno de los temas con los que queríamos comenzar, ¿no? Pues así es, Rocío. Como tú bien decías, ya el año pasado, en el periodo de la nueva exposición pública que hubo sobre el avance del plan general, aprovechamos para solicitarle a los ubriqueños pues que vertieran su opinión sobre tres alternativas que se pintaban en el plan general como posible recinto ferial de cara al futuro. Estamos hablando que es una gestión que en el medio y largo plazo, es decir, estamos hablando de más allá de los 4 años casi con toda seguridad y que, bueno, mientras más adelantáramos la ubicación definitiva, pues también facilitaría la tramitación del plan general, todos los permisos, autorizaciones, condicionantes que pudieran tener el espacio específico que la mayoría de la gente entendiera más adecuado, ¿no? Entonces, en esta primera exposición pública estuvo una urna en el ayuntamiento durante 15 días y otra en el mercado de abasto para facilitar que la gente se acercara. Tenemos que recordar que la opinión se le solicitaba a los ubriqueños y ubriqueñas de mayores de 16 años, ampliamos la horquilla, por tanto, no del censo de votantes de Ubrique, sino que le dejábamos la oportunidad a los más jóvenes, a partir de los 16, poder opinar también sobre este recinto ferial. Y aparte de estos 15 días, entendíamos que, porque el horario era de mañana, una parte de la tarde, pero no facilitaba la participación de tantos trabajadores y trabajadoras que salían tarde de las fábricas y, por tanto, no iban a tener un momento para poder opinar sobre esta cuestión. Por lo que decidimos que, como teníamos previsto, ir a las distintas zonas de Ubrique, que lo zonificamos en 7 puntos para poder acercarnos a tener un encuentro con los vecinos y vecinas para explicarles qué es un plan general, cuáles son las actuaciones más importantes que se contemplaban, cómo es la tramitación del mismo, las distintas fases, y para que nadie que esté interesado o simplemente por conocimiento, que siempre es bueno, pues pudieran saber exactamente cuál es el camino que iba a seguir el ayuntamiento en esta tramitación y los momentos de poder contar con la opinión de la gente a través de las sugerencias en primer lugar o ya cuando se adelante la siguiente fase a nivel de alegaciones, ¿no? Sobre todo, como digo, para que los posibles afectados no sea el desconocimiento de esta tramitación la que le imposibilite el poder acometer todas las acciones que entienda oportunas pues para sus propios derechos, ¿no? Entonces dijimos, pues mira, ya que vamos a intentar de acercarnos a los vecinos y vecinas, sobre todo a las sedes vecinales, en otros casos ha sido en los centros educativos, nos vamos a acercar para estar con ellos, pues vamos a aprovechar, nos llevamos también las urnas y sirve, como estas reuniones las teníamos a partir de las 8:30 aproximadamente, pues nos sirve también de oportunidad que aquel que no tuviera por horario laboral la posibilidad de emitir esa opinión, pues pudiera hacerlo. Y entonces esta urna pues ha estado acompañándonos en todos los encuentros que hemos mantenido en Ubrique y ya pues en esta semana pasada, tras la reunión en el Caldereto, cerrábamos esa fase de exposición, de diálogo, de información con los distintos vecinos y vecinas y entonces ya venía el momento de abrir las urnas, ¿no? Pues claro, como teníamos pendiente convocar el Consejo de Barrio para informarle a las distintas asociaciones de vecinos que ya habían presentado sus demandas con respecto a las distintas calles, mobiliario, zonas, parques y jardines de los barrios a los que representan, pues entendíamos que era el seno más adecuado para abrir estas urnas y conocer esa opinión de los ubriqueños sobre el recinto ferial. Así que ya se lo dijimos al secretario que nos acompañara en esa sesión y si pudiéramos abrir esta urna y conocer al final el resultado. Y bueno, y ya lo pusimos como segundo punto del orden del día. El primero era la aprobación del acta de la sesión anterior, que no pudimos hacerlo porque hubo un error por parte de la convocatoria nuestra, que no se acompañó el acta de la sesión anterior y se ha quedado en la mesa después de remitirle esta copia ayer mismo a las distintas asociaciones de vecinos para hacer esta aprobación en el próximo consejo. Y el segundo punto era la apertura de las urnas con respecto a la opinión de los ubriqueños sobre el recinto ferial para también facilitar que aquellas personas sin ser miembro o del Consejo de Barrio pudiera acompañarnos porque le interesara o porque quisiera conocer de primera mano el resultado de esta opinión. Y bueno, ya así hicimos, lo abrimos una vez que estábamos allí toda o la mayoría de las asociaciones de vecinos representadas en este órgano de participación de nueva creación, como sabemos, un órgano que cuenta con la opinión de todas las asociaciones de vecinos y que se creó el año pasado. Y bueno, decir que los datos de participación han sido 549 ubriqueños y ubriqueñas los que han participado, muy bajito, porque el censo, mayores de 16 años, eran unos 14.200, bueno, eran exactamente 14.205 personas las que podían opinar sobre este asunto. Y estamos hablando que de esas 14.205, pues solo han participado 549, un 3,86% de participación. Yo, la verdad es que, hombre, no hubiera gustado, desde luego, una mayor opinión. Entendemos que también, sin ser un tema de prioritario ni de gran importancia, pero que sí es bueno conocer dónde va a ser la ubicación definitiva del recinto por la ardua tramitación de la disposición de todos los terrenos, fuera cual fuera una de las tres alternativas que se habían estado dando, y hubiera sido deseable mayor participación. Pero mira, yo creo que lo importante desde el punto de vista del gestor es facilitar el que la gente pueda hacerlo, ya si, hombre, y analizar el porqué, ¿no? Si se refiere, se puede proceder de una distancia, de una apatía, que eso siempre hay que valorarlo, pero con la conciencia tranquila de que hemos intentado de facilitar esa participación al máximo y, bueno, y ha opinado el que ha querido o la que ha querido y ya está, ¿no? Yo creo que en ese sentido me parece una cuestión importante y así lo resalto. Uh-huh. Entonces, de estos 549 votos, tenemos que decir que hubo dos nulos y que luego de las tres opciones, que recuerdo a los ubriqueños, a los oyentes en este caso, cuáles eran. La opción uno era la zona Olivares frente a la Plaza de Toro, para que todos nos ubiquemos, el Peñón de Día. Luego la opción dos era junto a la Plaza Las Palmeras, es decir, seguir la plataforma de la plaza hacia abajo, hacia la parte del matadero. Y la opción tres era a continuación de la Fuente San Francisco, que para que todos también se ubiquen, enfrente de la rotonda de la Patacabra. Pues abierto todas las opiniones, todas las papeletas que se virtieron, la opción uno, que es la del Peñón de Lía, ganaba con 393 votos, 393 consideraciones a favor, la Plaza de Las Palmeras 104 y la continuación a la Fuente San Francisco 50. Es decir, que un 71,85% de los participantes han opinado mayoritariamente, 71 es un dato bastante elevado, que les gustaría que el recinto ferial fuera enfrente de la Plaza de Toro. Frente a la Plaza de Toro, que, como digo, el Peñón de Día, para que todos nos podamos ubicar con mayor facilidad. Luego un 19% Las Palmeras y un 9% aproximadamente enfrente de la rotonda de la Patacabra. Así que ese fue el resultado, Rocío. Uh-huh. Yo creo que, bueno, que al menos los que han opinado, pues hay una mayor coincidencia de que la zona de la Plaza de Toro, el Peñón de Día, pudiera ser el sitio más adecuado. Y ahora nosotros, como ya le dijimos también a las distintas asociaciones, pues veremos dentro del ámbito del plan general, pues esa inclusión de esa posible zona y cómo se tendrá que gestionar, cómo podremos hacernos con los terrenos oportunos y bueno, ya para ir facilitando, como digo, esa posible, ¿no?, acción de cara a medio o largo plazo. Claro, eso es la siguiente pregunta, ¿no? Ya se conocen los resultados, las opiniones de los ubriqueños, al menos los que se han tomado la molestia, ¿no?, ciudadanos, podemos decir, de acudir y emitir su opinión. Y bueno, pues sí que se ha decidido por mayoría que se prefiere el entorno de Los Olivares. ¿Esto qué significa? ¿Esto significa que de cara al futuro la feria se va a desarrollar en esta localización o puede que no? Porque todo esto hay que estudiarlo, ¿no? En un principio se atiende a las consideraciones de los ciudadanos, pero habrá que ver la viabilidad y bueno, pues el proceso que se tenía que llevar a cabo también, en fin. ¿Qué toca ahora? Claramente. Mira, pues ahora toca, como decíamos, en el avance del plan, porque de todo lo que hemos reiterado en muchas ocasiones, ¿no? Que esto, fuera cual fuera la ubicación, o sea cual sea la que vaya a ser la ubicación del recinto ferial, todo pasa porque tenemos que hacernos desde el ayuntamiento con terrenos que no son municipales. Todas las opciones pasan por la adquisición de terreno no municipal, ¿vale? Luego podremos entrar también en consideraciones de geotécnica, de pendiente, de que siendo terreno no público, el uso que se tenga previsto en esos terrenos. En fin, ya hay que entrar en cada una de las opciones en esas consideraciones, ¿no? Entonces, en el avance del plan, que es el grueso, es el trazado gordo, que se dice, ¿no?, de pintar el futuro de Ubrique, por donde entendemos que puede ir el suelo industrial, el recinto ferial, los equipamientos dotacionales, donde pueden ir lo que es la nueva también construcción de vivienda, en fin, lo que es el grueso dentro de un plan general, y estaban estas tres zonas contempladas inicialmente dentro del avance. Pues ahora la siguiente fase, ya nosotros al equipo redactor le transmitiremos que vayamos centrándonos en lo que es la zona de la Plaza de Toros frente a la misma. Y ahora, Rocío, pues analizarán ya técnicamente el equipo redactor, pues cómo será el camino que tenemos que hacer para disponer de esos terrenos de cara a cuando terminemos toda la tramitación del plan y podamos, por tanto, disponer de ese espacio. Claro, lo más difícil que sería la adecuación del terreno o también el hecho de que esos terrenos no son municipales, ¿no? Lo principal, eso para empezar. Y luego, igual, pues, bueno, pues cómo se tendría que adecuar, ¿no?, el terreno para que albergara allí un recinto ferial. Sí, yo no sé si es más difícil la adecuación o el hacernos, ¿no?, con el espacio. Desde mi entender, creo que el hacernos con el espacio, estando dentro del plan general, sea cual sea la opción, es el camino, por lo que entiendo que de manera similar, entre comillas, se puede obtener los terrenos en uno u otro lado, ¿vale? Uh-huh. Lo que sí es cierto que, lo que estábamos diciendo, que en función de las características del suelo que queremos adquirir, pues verdad que los propietarios tendrán que ser compensados de una u otra manera. Y eso es lo que el equipo redactor tendrá que entrar en detalle. Allí es verdad que en el Peñón de Lía, siempre que lo hemos hablado, porque bueno, tú miras la Plaza de las Palmeras y queda claro, ¿no? Bueno, yo allí, la ampliación de la Plaza de las Palmeras, sí es verdad que lo que estabas tú comentando, ¿no?, la adecuación del terreno es una adecuación muy dificultosa, porque allí hay el tipo de terreno que existe allí, bueno, pues lo diré, es movible, no es un terreno firme, vale. y por tanto tendría más necesidad de hacer pilotaje, de poder afianzar bien la ampliación de la plaza para que no tuviéramos problemas de cara al futuro. Pero hablando de lo que es la adecuación del lugar, sería en ese sentido, por las características del suelo, complicado. En la zona que ha salido mayoritariamente, opinada, ¿no?, por parte de los ubriqueños, sí. Ahí lo que se trata, que sí, en la barriada de Andalucía centró mucho en detalle de, a grosso modo también, de cómo se nos explica a nosotros, cómo se pudiera hacer allí el recinto ferial. Y lo que trataría es, a ver si la gente es capaz de con mis explicaciones, tú me preguntas la duda que tenga, sería como hacer un corte en todo el Peñón de Lía, ¿vale? Paralelo, digamos, a la Avenida Jesulín, y hacer un corte por el medio y limpiar todo el terreno hacia la Plaza de Toro, ¿vale? De manera que el recinto quedaría en una zona algo más baja y cubierta las espaldas por el resto del monte, con lo cual el efecto acústico de cara al municipio, al resto de la población, se paliaría, Y en esa explanada, pues, ¿dónde iría el recinto ferial? Que ya en su día se miró los metros necesarios para el recinto y cabrían, ¿no? Eso te iba a preguntar luego, ahora, por la capacidad que albergaría el recinto, ¿no? Si sería lo suficientemente amplia. Yo, si entras, lo que no me recuerdo, y no me atrevo a dártelo porque vaya sé que me confunda en metro cuadrado, que para eso soy yo muy mala calculadora, pero sí te puedo garantizar que entra. Que los espacios necesarios para ubicar el recinto ferial allí entrarían perfectamente. Bueno, en las tres zonas, nosotros hemos puesto lo que estábamos diciendo, zonas que nos parecen viables, aunque técnicamente la adecuación del terreno pueda ser más o menos costosa. En principio decían que lo que son los problemas en un lado o las dificultades de un lado con respecto a otro casi se compensaría, que no entendían que hubiera grandes diferencias económicas a priori con respecto a una de las ubicaciones, y las tres, por supuesto, pues cabrían el espacio necesario que necesitamos para tener un recinto ferial donde ubicar nuestras casetas, ubicar nuestras atracciones de feria y poder hacer y tener un recinto que integre todos los elementos, ¿no?, y espacios de disfrute de nuestra feria. Comentarte también que básicamente la inquietud, ¿no?, que a nosotros a priori se nos manifestaba o se nos venía a la cabeza, era que cuando ha habido alguna actividad en el Hiperzoo, pues verdad que hace un efecto eco hacia el resto del municipio, no sabíamos si aquello iba a producir más molestia, no a los vecinos de la zona, sino a todo el pueblo. Claro. Entonces ya nos estuvieron explicando lo del corte transversal que os estaba comentando, porque puede hacer de pantalla acústica, de contención de emisión de ruido, y parece que puede ser viable. Todo eso se tendrá que ver, desde luego, en un futuro todavía. En un tiempo cuando aclaremos lo que decimos, ¿no?, el cómo hacernos con los terrenos, qué tipo de compensaciones se tendrían que hacer a los propietarios y todo lo que es la gestión para poder hacernos con el espacio suficiente. Y bueno, la otra duda, ¿no?, que era con lo que comenzábamos al principio, las opiniones que han dado los ciudadanos ubriqueños quedan claras, ¿no?, prefieren el recinto ferial en ese entorno. ¿Esta decisión finalmente es vinculante para el gobierno municipal instalar allí el futuro recinto ferial o dependerá de lo que nos podamos encontrar cuando se empiece a trabajar? Sí, es lo que iba a decir. Nosotros, pregunta por pregunta, como se suele decir, y ya es una cuestión que nos planteaba y al principio de la recogida de la opinión de los ubriqueños, si se iba a acatar lo que mayoritariamente se decidiera, es lo que decíamos, no, hombre, no vamos a preguntar por pregunta nada más. Entendemos que una vez conocido y preguntado, la intención del equipo de gobierno es dar respuesta a la contestación mayoritaria. Y es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a ver, como decía, dentro del plan general y con el equipo redactor, el cómo se materializa eso. Ahora, no quita, y lo digo ya por mi propia precaución, porque a lo mejor técnicamente se puede tener una visión, pero por mi propia precaución, eso no quita que si nos ponemos a mirar esa opción y saliera un escollo insalvable que se nos haya escapado de alguna manera, pues habrá que ir atrás y quedarnos con la siguiente opción, ¿no? Pero la idea nuestra es contemplar la que la gente ha participado. De hecho, hombre, lo que decíamos antes, son poca participación, pero bueno, los que han participado lo han hecho con todo el ánimo, con toda la ilusión de poder también tener en cuenta su opinión por parte de este equipo de gobierno, y nosotros no vamos a ningunear la opinión de ellos, que para eso se la hemos pedido, y nosotros vamos a intentar que el recinto ferial se ubique definitivamente frente a la Plaza de Toros y vamos a hacer las gestiones necesarias para que eso sea una realidad. Ya de momento, Rocío, por desgracia, no puedo entrar todavía mucho más en detalle, pero ya será ir dando cuenta de cómo van sucediendo las distintas fases en la gestión de estos espacios, ¿no? Mientras, vamos a tener la pregunta siguiente, la que todo el mundo, ¿no? Además de ello, ahora ya en estos días mucha gente está feria otra vez en el mismo sitio, y sé que es complicado, pero se lo digo siempre a todo el mundo, en este sitio está feria y durante algunos años. De aquí a que Ubrique vaya a disponer de un recinto ferial adecuado va a pasar algunos años, como estamos diciendo. Yo los cuatro no los quito, vamos, ni los descarto, los cuatro años al menos de cuatro ferias que tengamos que seguir manteniéndola tal y como está, porque estas gestiones son difíciles y luego los recursos suficientes para la ejecución de toda la adecuación del terreno al recinto ferial, ¿no? Como mínimo cuatro años. Que bueno, tirando un poco para corto, ¿no? Por si se tiene en cuenta que todo esto forma parte del Plan General de Ordenación Urbana. Hay que darle salida al PGO. Una vez que esté, claro, el PGO, pues no digo yo que no se trabaje sobre la marcha también en las adecuaciones del terreno y demás, pero en principio, hasta que no esté el PGO aprobado, pues no se puede comenzar a trabajar. Sí, en esa fase inicial de hacerse con el terreno, pero no directamente trabajar sobre él, ¿no? Claro, es que eso está muy bien planteado por tu parte, Rocío, porque nosotros cuando decíamos vamos a preguntar a la gente de Ubrique, es que sea donde sea el recinto ferial necesita de una gestión, y la gestión para tú calificar un suelo de recinto que puedas tener todos los permisos, autorizaciones, condicionantes, más allá de lo que es la superficie en sí, tiene que tramitarse dentro de un documento administrativo, y ese documento es plan general. Entonces, nosotros quizás el hecho de haber preguntado en esta, como teníamos que hacerlo, ¿no?, en este primer momento de aprobación de avance del plan general, la gente a lo mejor ha entendido de que esto sea una gestión rápida, y no es al contrario, es que es una gestión que necesita de ir dentro de la tramitación del plan general, y eso significa unos años por delante para poder ya ejecutar lo que será las normas urbanísticas que van a regular todo nuestro municipio y entre ellas la dotación a Ubrique del espacio del recinto ferial, ¿no? Y luego, pues, como decía, pues, conseguir también financiación para poder ejecutar, claro, todos esos trabajos, todo. En fin, que es un proceso todo. Largo, ya no solo el hecho de que se incluya en el PGO, que el PGO se dé salida por parte de todas las administraciones pertinentes y demás. Por cierto, un detalle, ese espacio, no sé si hay alguna otra administración pública que tenga competencia sobre él, ¿no? ¿Son terrenos privados? ¿Es terreno en el que Medio Ambiente tenga algo que decidir o no? No lo desconozco, pero te lo pregunto ahora que hablamos de otras administraciones con respecto al PGO. Bueno, eso es una un terreno de particulares, de propietarios privados, y bueno, yo no recuerdo bien en las normas qué tipo de calificación tenía, pero lo que sí he estado preguntando, porque yo muchas veces en los detalles urbanísticos, pues es verdad que me pierdo algo más, no, mis conocimientos no llegan a tanto detalle, pero me quedo como en normal y como responsable municipal de las gestiones que hay que hacer, ¿no? Entonces, lo que sí sé que es tiene viabilidad de compensación de lo que allí ellos tenían en principio visto, y bueno, y que se puede hacer perfectamente compensándolo en otros lugares, entrando en un sistema que existe dentro de la LOWA, que permite al ayuntamiento liderar todo lo que es el desarrollo de aquella zona. Es decir, en los distintos sistemas que contemplan el plan general, pues algunos de ellos pueden ser por sistema de compensación, donde directamente el ayuntamiento es el que dirige la ejecución y desarrollo de ese plan. De manera que seríamos nosotros los que estaríamos metiendo prisa y coordinando con todos los propietarios afectados, no solo del Peñón de Díaz, sino también tendrán que analizar el equipo redactor, dónde podrían ir las posibles compensaciones que le quitemos de esa zona y encajarla, donde van a estar también afectados seguramente otros propietarios. Entonces, tendríamos que sentar desde el ayuntamiento, pues, a todos los propietarios, ir viendo todo lo que es la planificación y ejecución, en definitiva, el desarrollo de ese plan por cooperación. En fin, pues un proceso largo, desde luego, ¿no? Eso sí que hay que advertirlo, ¿no?, de cara a la ciudadanía, para, bueno, pues que ese entorno pueda acoger en el futuro el recinto ferial de nuestro municipio. Lo que sí está claro es que los ubriqueños que han participado en ese proceso de consulta, de emisión de opiniones, sí que han dejado claro, ¿no?, el espacio que prefieren para que se desarrolle la feria en nuestra localidad, una feria que estará inmersa en el núcleo urbano, prácticamente, ¿no?, de nuestro municipio. Es lo que se por lo que optan los ubriqueños, por una feria en el pueblo y dentro del pueblo, que prácticamente es lo que tenemos también ahora. Así es, Rocío. Hombre, yo en primer lugar agradecer a todos los participantes el haber dado su opinión, ¿no?, con respecto a donde entienden más adecuado, más bonito o más oportuno el futuro recinto ferial. Eso en primer lugar. Y luego, también cuando se proponían las tres opciones, es lógico que uno esté viendo, ¿no?, los pros y contras, intentando de prever, ¿no?, por dónde pudieran venir las posibles opinión de la gente, y te pones a mirar, ¿no?, los condicionantes, digamos, en paralelo, o las molestias complementarias que en una u otra zona se tienen por este recinto ferial. Creo que lo de la Plaza de Toros, luego yo soy de la opinión que el que esté allí facilita el cómo conocemos, cómo afecta la feria de manera ordinaria en el resto de la actividad del municipio. Es decir, allí se concentraría, pero todo lo que es el poder pasar por la travesía de Ubrique, todo lo que pueda hacer la normalidad del resto del municipio puede seguir sin, digamos, concentraciones de vehículos en determinadas zonas, sin corte de calle, sin zona o calle específica con los vecinos, con los puestos. Que dentro de todo eso, yo creo que, bueno, que está, como tú dices, es urbano, pero dentro de lo urbano no está dentro del meollo de Ubrique. En la Plaza de las Palmeras sí tenía esa, por lo menos desde mi impresión, la posibilidad de que el tener que llegar allí, pues, altera, ¿no?, todo lo que es el tráfico, concentración de vehículos en todas los viales y las calles colindantes. Puede ser o no, vamos, ya digo que eso son opiniones que no se saben tampoco hasta que no se ponen en práctica, pero que dentro de lo que es el sitio urbano, pues no lo veo mal. Se concentra en una zona que permite también el tránsito y sobre todo la actividad ordinaria de Ubrique, porque hoy día es que Ubrique, una feria paraliza a Ubrique. Eso es lo que es insostenible. Ya con independencia de que Las Palmeras, con un recinto también ampliado, pudiera tener también mucha menos repercusión en el tráfico y pudiera estar también como en la Plaza de Toro, lo que es hoy día es un caos. La Feria de Ubrique genera muchas molestias de tráfico. Las empresas, aquellas pocas que tienen actividad productiva, pues suponen limitaciones del acceso por la Plaza de la Estrella. Bueno, una serie de molestias que lo que hacen es paralizar casi Ubrique y no tener esa normalidad que, bueno, la feria está allí, en Ubrique, el que quiera está, pero yo no lo note, el vecino que no quiera, esté en la feria, pues no note que hay molestias, ¿no?, por estar en estas fiestas. Esto en la actualidad solo se consigue si uno vive en el casco antiguo, ¿no?, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, desde luego. O bueno, en la zona de expansión también. En fin, dejamos atrás el tema del futuro recinto ferial y esas opiniones que se conocían en la jornada de ayer durante la celebración del Consejo de Barrio. Yo no sé si hay alguna otra cuestión más para cerrar este aspecto. Y si no, sí que te quería preguntar, pues, precisamente por el PGOU, porque nos comentabas que esa urna ha ido a todas las reuniones, a todos los encuentros con los vecinos, esa ronda de exposición vecinal del documento del plan general en su fase de avance, que concluyó precisamente la semana pasada. Y bueno, pues te quería preguntar por ello, ¿no?, la valoración que se hace de esos encuentros con los vecinos, los que se ha mantenido, en fin, ¿qué conclusiones se obtienen? Mira, yo en primer lugar muy positiva, Rocío, y muy positiva y también con anotaciones de mejora en próximos encuentros. Pero es muy gratificante lo que es la valoración global. Luego ya entramos en el detalle de lo que puede ser una reunión más no productiva es la palabra, sino que una reunión que concluya en el resultado que uno desea, ¿no? Esa es otra historia. Pero el hecho de tú convocar a la gente, darle la oportunidad de ir, explicarle las distintas cuestiones, elementos, sobre todo haciendo mucho hincapié en las distintas fases que hay para garantizar sus posibles derechos, ¿vale?, ante propietarios de posibles parcelas afectadas dentro de lo que es la futura regulación urbanística, pues lo valoro muy positivamente porque la gente ha tenido oportunidad de preguntarnos multitud de cosas. Es obvio que en función de donde estuviéramos emanaban y salían en coalición pues todos los problemas del barrio, todas la deficiencia, así que ha sido para nosotros ha sido muy productivo, porque más allá de conocer la opinión de la gente de las distintas cuestiones y poder informarles de primera mano, pues teníamos, que ya de sobra conocemos a través de lo bien que trabajan las asociaciones de vecinos presentando las distintas demandas de los barrios, personas que particularmente también rellenan instancias para subsanar deficiencias, pero nos permitían el tratarlo a cara a cara, el poder hablar ya de cuestiones que ya no era solo el valle, ¿no? Pues esta, sino a lo mejor, oye, ¿por qué no valoráis un cambio tal o la instalación, es decir, de elementos nuevos? Y, por tanto, yo lo valoro muy, muy positivamente. La sensación que la gente estaba muy falta de ese contacto directo. Yo creo que más allá de reuniones en las que la gente a lo mejor no manifestaba su rechazo a determinadas cuestiones, pero sí en todas y cada una de ellas el respeto a las personas del equipo de gobierno que íbamos a esas reuniones y también el agradecimiento de darle la oportunidad de decirnos a la cara pues lo que entendieran. En algunas han sido muy, hemos estado muy acompañados, ha habido una presencia destacada, en otras no tanto, pero a lo que decíamos igualmente de las urnas, lo importante porque los primeros momentos, cuando la participación a nuestro entender no se le ha dado todo, bueno, pues todas las posibilidades que creemos oportunas desde el ayuntamiento, mucha gente a lo mejor reticente a decir, bueno, lo que estábamos diciendo antes, y por ahí, ¿no?, o lo de pregunta por pregunta, pues como que no. Pero la gente cuando nos ha visto, pues ha notado que vamos con el interés no solo de escucharlo, pues ponemos las orejas muy atentas y escuchamos muy detenidamente lo que nos dicen y lo consideramos. Entonces yo creo que el ciudadano que ha estado con nosotros en esas reuniones no lo decía al final, oye, agradecemos porque además no solo me ha dado la oportunidad de opinar, sino que salvo alguna cuestión que también las había, ¿no?, de que no se compartieran o no fueran viables, y también se le decía a la persona que lo planteaba allí mismo, pero muchas de ellas se podían considerar y así lo transmitían, pues lo vamos a tener en cuenta y le vamos a dar retorno de al final cómo queda. Entonces, la gente muy agradecida en ese sentido. Creo que esto a nosotros nos sirve para reforzar lo que es nuestra manera de entender la gestión municipal, que tiene que ser al menos dar la posibilidad de que la gente pueda vertir su opinión sobre las cuestiones que se están gestionando en el municipio y luego decidir a quién nos toca esa responsabilidad. Pero seguro que escuchando al mayor número de personas, pues las decisiones mejoran, sin lugar a dudas. Y ha sido unos meses de encuentros intensos para nosotros dentro de la agenda municipal, pues tener este tipo de encuentros ha sido un tiempo invertido, ¿no?, en conocer más todavía las entrañas de Ubrique. Y encantado. Creo que el hecho de haberle dado la oportunidad a todo el que haya querido y agradecer al que nos ha querido acompañar para opinar sobre cualquier asunto, pues reitero, ¿no?, que es lo que buscamos y en eso quiero agradecer a todos los que han participado en estos encuentros. Pues ese modo o procedimiento es muy similar también al que, bueno, pues se lleva a cabo a través del propio Consejo de Barrio. De hecho, ayer dentro de esa convocatoria no solo se iba a informar sobre el recinto ferial y demás, sino que además también se iba a informar sobre la ejecución de obras municipales a tenor del presupuesto con el que se dispone, ¿no? Y era pues una decisión que también se tenía que tomar, creo que ayer, en el seno del Consejo de Barrio. Y por ello te quería preguntar. Muy bien, Rocío. Nosotros ya en el punto tercero y cuarto, que era información sobre la ejecución de las obras municipales y posteriormente la información sobre la previsión de actuaciones en obra y mantenimiento, al final las tratamos en un único punto donde el concejal de Vías y Obras y de Mantenimiento Urbano pudo estar explicando aquellos cambios que hemos introducido en los distintos servicios, aquellos cambios que van a venir. Y la verdad que fue muy positivo. No pudimos concretar, porque nosotros cuando hicimos la convocatoria, que la teníamos que hacer para cumplir el plazo, me parece que era el viernes, teníamos pendiente de confirmar una serie de datos y de decisiones, que también se las estuvimos explicando a las asociaciones de vecinos, y todavía no las tenemos oficialmente comunicadas. Con lo cual, al día de hoy, todavía no tenemos con detalle, por desgracia, a ver si somos capaces ya en poco tiempo de saberlo con exactitud, de conocer cuántos recursos económicos vamos a poder destinar a los barrios. Pero sí, se le estuvo diciendo, tanto informando por lo de la cuadrilla de mantenimiento que se ha puesto en marcha, se estuvo explicando todo el sistema de comunicación, de incidencia al ayuntamiento. Poníamos como ejemplo aquel apagón que hubo en la calzada un fin de semana y estuvimos ese mismo lunes siguiente, después de ese fin de semana, con la ya saliente directiva de la Asociación de Vecinos y le dijimos, ¿y por qué no habéis llamado a cualquier persona que vea que una farola durante el fin de semana, día de fiesta, que nos despistamos un poco más dónde dirigirnos, pues puede perfectamente llamar a la policía y decir que la farola de la calle tal está apagada y la policía tiene el número del electricista de guardia porque el ayuntamiento tiene un servicio de emergencia, de urgencia. En definitiva, un servicio de guardia de electricidad y los fines de semana también. Entonces, la policía llama al electricista que le corresponde y atiende el caso, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en aquella ocasión nos decía la presidenta, pues es que creíamos que se estaban haciendo unas pruebas y que era normal, por eso tampoco llamamos. En fin, que nos permite, el hecho de este tiempo pues nos permite ver también muchas veces que no actuamos o que no tomamos, no damos los pasos oportunos por desconocimiento. Entonces ahí estuvimos también un buen rato en el que el concejal estuvo explicando pues eso, cómo se van a intervenir en cada una de las incidencias en la vía urbana, estuvo explicando que vamos a adquirir un número de banco y de mobiliario urbano importante, las distintas zonas a las que se van a atender. Estuvimos hablando también de un problema que estamos teniendo en el ayuntamiento, que es en el casco antiguo, especialmente de aquellas viviendas, y aquí los vecinos lo saben muy bien, aquellas viviendas que se encuentran casi en estado de ruina, aunque todavía no están declaradas, y entonces que la mayoría de las veces pues los propietarios no acometen la demolición, y el ayuntamiento sucesivamente podría hacerlo. Y estuvimos comentando también que cada vez son más viviendas las que están ocasionando además problemas a vecinos, a terceros, con filtraciones y con una serie de molestias, y es una situación muy desagradable porque, claro, no tenemos ni la competencia directa, no tenemos, por desgracia, los recursos para poder actuar del tirón subsidiariamente, y le estuvimos comentando que, bueno, que debido a que hemos detectado un número considerable de estos casos, pues seguramente para el año que viene habrá que aumentar la partida que tenemos para la ejecución subsidiaria. ¿Qué significa? Que nosotros, el ayuntamiento, acomete la demolición con los recursos municipales y luego le pasa el coste al propietario, pero es que en la mayoría de los casos los propietarios no han ejecutado la orden de derribo, pues porque no tienen recursos, son insolventes, y entonces al final el ayuntamiento ve con mucha dificultad pudiera cobrar ese coste de demolición que ha asumido por parte del pueblo de Ubrique, ¿no? Pero son situaciones que generan mucha problemática a los vecinos y vecinas, que creemos que también tienen que tener una respuesta. Yo, además, en el Consejo de Barrio les informaba que acababa de hablar por la mañana con la diputada de Cooperación, la diputada provincial responsable del área de Cooperación, que ya estuvo aquí en Ubrique, que entre las distintas cuestiones le habíamos solicitado, que ya con la presidenta he hablado particularmente y personalmente, para ver si Diputación pudiera hacerse cargo de la obra que se tiene que ejecutar en la calle Practicante Antonio Río. Una obra que, les recuerdo a los oyentes, que hace muy poco tuvimos ya el presupuesto de esa actuación de unos 152.000 euros, y entonces solicitábamos a la Diputación que si ellos subsidiariamente pudieran hacer esa reparación de ese vial, pues nos permitiría disponer al Ayuntamiento de Ubrique de esa cuantía para poder invertirla en otros barrios y poder también hablarlo en el seno del Consejo de Barrio, pues dónde íbamos a actuar. Ayer la diputada, como le estuve diciendo, me confirmaba que por lo menos está dentro de lo que es el camino ordinario para que se acepte, pero me advertía que ahora ella lo había presentado al diputado de Hacienda. Ya lo cuento por encima, tampoco hace falta tanto detalle, pero bueno, para que la gente lo sepa, al diputado de Hacienda. Y ahora el diputado de Hacienda está viendo los remanentes disponibles de partidas presupuestarias para ver qué cuantía disponen, y a partir de ahí empiezan a repartir. Entonces, en ese momento será cuando Ubrique conozca definitivamente si se van a hacer cargo de la ejecución completa, si van a colaborar una parte o lo que tenga que ser. Pero ella, la diputada, lo que sí me alegró es decir que están apostando para que la ejecute íntegramente Diputación. Así que si esa noticia se confirmara en este tiempo, pues significa que esos 152.000 euros van a estar disponible para poder destinarlo en otras zonas de Ubrique. Uh-huh. Y luego también la otra cuestión que se planteaba a las asociaciones de vecinos, que reiteradamente lo hemos dicho en multitud de ocasiones en la radio, era ahora mismo están valorados en unos 70.000 euros lo que es el proyecto de poder dejar la parcela al estado anterior de una familia colindante al Antonio Barbadillo, debido a la actuación que se hizo allí por parte del ayuntamiento, y hay un juez que nos dice que tenemos que restaurarla y ponerla en el mismo estado anterior. Pues en función de esas dos cuestiones, le decíamos a las asociaciones de vecinos, podríamos hablar, reflexionar y analizar puntos, ¿no?, de inversión de algo más cuantía. Mientras el ayuntamiento va a hacer en estos meses una gran labor de mantenimiento, sobre todo también a través de la pintura. Estuvimos detallando todo aquello que se tiene previsto actuar. Estuvimos también informándoles de las mejoras que se están haciendo en los distintos centros educativos, porque ahora es el tiempo que podemos al no haber clases y por tanto se está aprovechando este periodo estival. Y entonces lo que concretamos fue que le vamos a trasladar a todos los participantes de este Consejo de Barrio, a todas las asociaciones de vecinos y a todos los grupos municipales, un dossier, cuando se incorpore la persona que nos está haciendo este trabajo porque está de vacaciones, es un dossier completo de estas demandas de las distintas barriadas por uh-huh. distintas actuaciones, bien sea actuación de agua, bien sea en viario, mobiliario, parques y jardines, en fin, todas las cuestiones que afectan a un barrio. Se lo vamos a remitir a todos ellos y la concejala de barrio, que en este caso es Isabel María Bazán, pues irá comunicando a los distintos presidentes o presidentas cuando el ayuntamiento tenga previsto a actuar en un barrio, pues llamarlo y decirle, mira, vamos a ir allí, vamos a hacer esto, esto y esto, para que sea el presidente y presidenta y, por tanto, la asociación de vecinos el primero o la primera que conozca qué va a hacer el ayuntamiento allí. ¿Por qué? Porque nos va a permitir, primero, que no se encuentren del tirón a trabajadores o a operarios municipales y qué están haciendo y esto qué es, sino que sean ellos, que son los que representan también el interés de los vecinos frente al ayuntamiento, pues que conozcan qué trabajos se van a realizar. Seguramente en alguna ocasión nos dirán, y no podéis hacer, y habrá, ya que estáis aquí, y pues y habrá cosas que se podrán hacer de paso y otras que no, y lo que nos va a permitir es esa información fluida y esas mejoras de actuaciones por parte del ayuntamiento. Vale. Así, yo me tuve que marchar a las 9:30, tuve que irme y no sé si saldría algo más, pero en principio ya cuando me fui estábamos en la parte de ruego y pregunta, que hubo varias intervenciones y peticiones de los asistentes que se van a tener también en cuenta y la verdad que muy bien. Yo creo que fue un rato agradable, que se ha podido informar a grosso modo de lo que el ayuntamiento no solo tiene previsto hacer, sino el cómo estamos haciendo las cosas, lo que es también la inversión en los parques infantiles. Nos encantaría poder dar respuesta a esa gran demanda que existe en Ubrique, porque somos un equipo de gobierno sensible a esas necesidades que tienen las familias más allá de nuestros menores. Y claro, ahí le estuvimos explicando que ya desde el año pasado, cuando estuvimos en la reunión con la vicepresidenta segunda de la Diputación, que es por la vía en la que vamos a canalizar la ayuda que este ayuntamiento va a tener para intervenir en los parques infantiles, hablamos de 8.000 euros, y ya nos informaba la Diputación que el mes pasado se aprobaba en el Pleno de la Diputación la licitación de este material y ya esperamos tener respuesta en breve. En fin, que hay una serie de cuestiones que poco a poco en estos días van a ir saliendo y vamos a poder intervenir. Por concluir, lo que sí que queda claro es que ese dossier con la demanda de la barriada, con las actuaciones que los propios integrantes del Consejo de Barrio, los propios presidentes de la barriada han determinado que necesitan en sus barrios, en sus lugares de residencia, se van a ir acometiendo esas actuaciones poco a poco y en función también del presupuesto que quede después de estos tres aspectos, ¿no? La vivienda de estado de ruina, calle práctica de Antonio Río y la sentencia del Barbadillo, ¿no? Así es, Rocío. Así quedamos y así lo haremos. Cuando tengamos ya una información detallada, pues ya podremos acudir a ellos. También decir, estuvimos informando, en esta ocasión no recuerdo yo quizás que lo dijéramos, pero bueno, la limpieza del río, que era también una demanda de mucha gente de colindante del río por la molestia de las ranas, por los olores, etcétera, etcétera, etcétera, y se está haciendo la limpieza de todo el cauce en el río en la parte urbana del río Ubrique. Informamos que ya en este mes se van a ejecutar las obras para el Centro de Atención Infantil Temprana y, por tanto, agradecer a todos los colectivos sociales que se ven afectados y que estaban ubicados en la última planta del edificio administrativo de la piscina, que es donde va a ir este Centro de Atención Infantil Temprana de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Ya nos hemos sentado con todos, les hemos explicado que van a ir ubicados dentro del mismo edificio de la piscina. Ninguno nos ha puesto ningún problema. Además, si se fuera un poco a peor, no les importaba porque entendía que este servicio merecía ese esfuerzo, y quiero agradecerle a todos los colectivos implicados que nos lo han puesto fácil, y esas obras se van a acometer también en este mes. También el puente, la ampliación de la plataforma del puente de la calle Cañito, que ya viene también de años anteriores y se está viendo ya para meterle pulso. Quiero también decirle que a mí también nosotros nos preocupaba que la juventud, más allá de lo que es la planificación de actividades culturales, de ocio, lúdicas y musicales, porque es verdad que a este equipo de gobierno le llama la atención todo lo que es el desarrollo de actividades culturales, y la música forma parte de ello, y de ese contenido de la agenda que le damos a los jóvenes, teníamos mucho interés en la parte del botellódromo también hacer alguna actuación que pusiera aquella zona un poco más acogedora y más, que les permita a los jóvenes en cuando quieran ir allí o no quieran ir a las actividades alternativas que se tengan. Y que recuerdo que es el único sitio que está habilitado en el municipio de Ubrique para el consumo de alcohol en la calle. Pues lo digo por aquellos vecinos, que hay algunos que están diciendo que se están concentrando determinada gente en determinada zona consumiendo alcohol, pueden llamar perfectamente a la policía intervenir, porque el único sitio que está habilitado para eso es el botellódromo en la zona del Hiperzón. Y allí hemos construido, porque lo hemos hecho unos asientos, pero de hormigón, para evitar en la medida de lo posible el vandalismo. Y hemos hecho allí unos asientos de hormigón, hemos preparado los servicios para su uso, y bueno, y poco a poco pues vamos acometiendo todas esas también pequeñas mejoras que redunden en un bienestar también del tiempo de ocio y lúdico en zonas de nuestro pueblo, ¿no? Son las actuaciones que se están cometiendo también durante estos días, trabajos que, como comentábamos también en su momento, aumentan, ¿no?, durante este periodo estival de verano, porque bueno, pues así permite, ¿no?, trabajar al aire libre en la calle y poder actuar sobre estas zonas en particular. Más cosas, dos puntos más que quería preguntarte. Por un lado, y para cerrar el tema del PQ que hemos estado hablando antes, volvemos nuevamente a él, pero sí que repasar este punto, porque bueno, pues según tengo entendido, el proyecto de variante que la semana pasada, del que hablábamos la semana pasada, ¿no?, que se pretende realizar, en concreto estudio alternativo que sea más viable económicamente para que se acorte en el tiempo, bueno, pues la puesta en marcha, ¿no?, de la variante y demás, tiene que incluirse dentro del Plan General de Ordenación Urbana, y eso es un nuevo aspecto que no se conocía, ¿no?, al menos. Así es, Rocío. Mira, ya recuerdo también, y así me sirve de entrada, para agradecer también a todos los vecinos y vecinas del Mirasierra, que estuvimos el miércoles por la tarde con ellos, y que nos permitió, ¿no?, hablar allí en la zona, por supuesto, en la que nos encontrábamos muy detenidamente de lo que era la variante, circunvalación o como se llame, ¿vale? Nosotros, como equipo de gobierno, estuvimos viendo que se publicó en Boja el plan Pista, que es el plan de infraestructura para la sostenibilidad del transporte de Andalucía, y es el que contempla todas las acciones y programación hasta el 2020 de carretera, para entendernos, y que este plan se publicó ahora en mayo, y se daban 2 meses a los municipios para poder hacer las alegaciones. Nosotros hemos estado trabajando estas alegaciones, una implicación también del equipo de gobierno muy importante, y la presentábamos el mismo martes 26 a la viceconsejería de la Consejería de Fomento, para que considere las cuestiones que planteamos. Y yo creo que estas alegaciones, Rocío, de cierta manera oficial, pone de relieve la tramitación que ha habido con respecto a la variante y en el punto en el que nos encontramos. Entonces, nosotros hacemos un gran recorrido histórico en cuanto que ya la variante estuvo contemplada dentro del anterior plan Pista, en el plan Más Cerca, que se concluyó en un proyecto valorado en más de 21 millones de euros. Y en este plan Pista, Ubrique se quedaba fuera de esa programación y de ese horizonte temporal del plan, que va más allá del 2020, como estoy comentando. Entonces dijimos que eso no podía ser. Nosotros sabemos que ahora mismo prácticamente del 2009, pues más o menos, no se sabe exactamente si es que aquel proyecto ya no se hacía, si se rechaza, si es abandonado por la administración autonómica. En fin, hay una incertidumbre que por eso era importante y en los micrófonos de Radio Brick que tuvimos ocasión de comentarlo, el verlo con la delegada territorial de Fomento y su jefe de servicio de carretera para poner de relieve cuál era la situación actual. Entonces, nosotros hemos hecho estas alegaciones a este plan, que es el que debe de contemplar este tipo de infraestructura, y lo que nos vamos a hacer básicamente es no decir qué es lo que se tiene que hacer. Lo que queremos es demandar una solución al problema que tenemos. Por eso entramos en el detalle de cuál es la realidad de las conexiones en Ubrique y lo que solicitamos es que se revise este plan pista para que incluya la alternativa económica y técnicamente viable para que se dé la respuesta a estos graves problemas de tráfico y comunicaciones que tenemos en Ubrique. Y que además este análisis de esta alternativa que tú también estabas comentando, más económica y técnicamente viable, hará que el horizonte temporal pues entremos dentro de este plan. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Le explicábamos a los vecinos de Mirasierra especialmente y ya lo hará el concejal de urbanismo con mayor detenimiento a la vuelta del periodo estival, es que esto supone una cuestión importante, que es que cuando desde la delegación de Fomento se nos dice que la inclusión de lo que es la variante, circunvalación, ronda o como se llame, lo que sea la carretera en definitiva que vaya a ejecutarse en Ubrique para resolver estos problemas, pues si se incluyen dentro del plan general, estamos hablando de que se puede adelantar todo lo que es la tramitación en torno a los 5 años. Esa fue la cifra que nos dio el jefe de carretera, que por supuesto no dudo de su palabra, pues porque está más que versado, ¿no?, y un profesional que lleva muchos años trabajando en estas cuestiones. Entonces, nosotros lo que le estábamos diciendo a los vecinos, y ahora aprovecho para decírselo a los oyentes de Radio Ubrique, es que vamos a esperar. Nosotros hemos presentado estas alegaciones que nos tendrán que contestar si las aceptan o no. Nosotros para septiembre quedamos con la delegada territorial que vamos a convocar a los grupos municipales para ir a finales de septiembre, primero de octubre, a la delegación territorial para ver allí con el servicio todo lo que hay, todo lo que se le estuvo también explicando a este equipo de gobierno, y cuando tengamos una respuesta ya por parte de la Junta de decir qué es lo que se va a considerar, qué es lo que vamos a programar, en qué horizonte temporal lo estamos considerando, pues en ese momento será cuando tengamos que decidir si ya lo podemos seguir contemplando en el plan general y por tanto facilitar y agilizar todos los trámites que son bien arduos cuando hablamos de carretera, porque están sometidos, como es lógico, a toda la tramitación ambiental, a toda la tramitación también de cultura y entonces pues facilitaría toda esa tramitación. Con lo cual, en definitiva y en conclusión, es que el plan general se va a dejar un poco en stand-by hasta que tengamos la respuesta de la Consejería de Fomento respecto a la, yo es que ya no quiero decir ni variante, a la solución del problema de comunicaciones de Ubrique, porque nosotros este plan pista 2020 nos dejaba fuera porque lo que se contemplaba por parte de la Junta de Andalucía era el único proyecto que hay hasta ahora, que es el de los 21 millones. Nos decían que 21 millones en Ubrique, pues que no se lo iban a poder gastar, vamos, con vista a muchos años. Por eso no eran capaces de decir, pues se ejecutará en el 2025. Dices que ni siquiera eso, porque es un importe tan alto y tan considerable con la reducción en las inversiones que hay por parte de la Junta de Andalucía, que el horizonte no se puede ni escribir porque no sabemos cuándo vamos a tener disponibilidad para ese importe. Y hemos dicho, pues busquemos algo más económico, que a lo mejor se tiene que poder facear, que resolvamos a lo mejor la entrada hasta los polígonos y quede pendiente de los polígonos a la salida, en fin. Y en esta situación en la que nos encontramos de análisis y reflexión y en la que este ayuntamiento y este equipo de gobierno está empeñado en tener una respuesta definitiva. Rocío, yo creo que ya es importante y agradezco la colaboración y la postura de los grupos municipales. Creo que esa unidad de esfuerzo tiene que estar por delante de otro tipo de intereses. Nosotros vamos a seguir apelando a esa unidad porque nos hace más fuerte al municipio de Ubrique y porque si todos defendemos una misma cosa con respecto a estos temas prioritarios importantísimos para la localidad, esté quien esté el día de mañana en este ayuntamiento, va a seguir defendiendo esa coherencia necesaria para que la administración competente, en este caso la Junta de Andalucía, nunca le pueda achacar el problema de los retrasos o de la descoordinación o lo que sea al ayuntamiento. Yo creo que eso como responsable municipal lo tenemos muy claro y queremos seguir contando con los grupos para conseguir esa unión de esfuerzo y estamos empeñados en que se nos diga definitivamente la variante o lo que se llame. Es esta, va por aquí Y esto significa que es un proyecto de tantos millones, es un proyecto que se puede hacer en este periodo temporal y que podamos tener desde Ubrique, todos los ubriqueños y ubriqueñas, una respuesta clara de cuándo vamos a tener nuestro problema resuelto. Y eso es lo que estamos empeñados desde el equipo de gobierno y lo vamos a trabajar con toda la contundencia posible. Uh-huh. Y tengo que decir que la disposición también de la delegada en este caso pues fue exquisita junto a su jefe de carretera, ¿no?, que también ha estado trabajando estos años atrás. Uh-huh. Conclusión, por tanto, se queda no que no se deje, sí, de trabajar en el plan general de ordenación urbana, no, sino que se deja de tramitar hasta que no se puede incluir pues todo lo relativo a la variante, ¿no?, que forma parte, uh-huh, además de ese plan general y no podía hacerse de otro modo también. Así que así nos quedamos en esa fase de avance. La siguiente, que sería ya la aprobación inicial, pues dependerá de lo que de si esas alegaciones, ¿no?, al plan pista que se han presentado por parte del ayuntamiento. Pues así es, la has concluido perfectamente. Vale. Eso en cuanto a todo el tema de variante PGO, que como decíamos, bueno, es un proceso largo, esto siempre lo decimos, ¿no?, cada vez que intervenimos y que informamos sobre el tema, y sobre todo, bueno, pues cada vez surgen más asuntos que lo van alargando, ¿no?, todo ese es proceso. Uh-huh. Y por último, y fuera ya de lo que es el ámbito urbanístico, que prácticamente es el que hemos abordado durante toda esta intervención, sí que no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarle a la alcaldesa Ubrique por el tema de la bolsa de trabajo, porque bueno, estamos en ese proceso ahora mismo de baremación, ¿no?, de las solicitudes presentadas y demás, un proceso que se está alargando, tengo entendido, porque bueno, pues todas las personas, en vez de pues demostrar la situación en la que se encuentra, han autorizado al ayuntamiento a que el ayuntamiento sea el que con otras administraciones pues vean, ¿no?, esa situación laboral, económica, en fin, que tienen los ciudadanos que se han presentado a la bolsa de trabajo, y todo esto pues ha alargado también un poco lo que es el procedimiento que se ha puesto en marcha. Así es, Rocío. No obstante, incluso esto ha hecho que la agilidad y la celeridad de esta tramitación de la bolsa sea muy superior con respecto a la última que tramitó este ayuntamiento. Estamos hablando que el plazo se terminó en este mes pasado y prácticamente en un mes, con todo ese trabajo arduo que tú bien estás diciendo, de tener que solicitar por parte del ayuntamiento la información relativa a los solicitantes con otras administraciones, como pudiera ser el SAE, al que le agradecemos toda la colaboración prestada, como pudiera ser Hacienda, que también le agradecemos la colaboración prestada, y a todas las administraciones que están colaborando con este ayuntamiento para facilitar toda la información necesaria y baremar la solicitud de cada uno de las personas que han hecho esta bolsa, porque tenemos que recordar que hablamos de una bolsa con carácter social, que significa tener en cuenta esas condiciones socioeconómicas de la familia, no solo de la persona que solicita el trabajo, sino de todas las personas que forman parte de su familia, si hay ingresos, si no hay, si hay menores, si hay personas con discapacidad, si se está en vivienda propia, si se está en alquiler, en fin, todas esas cuestiones que nos permitan determinar que el poco trabajo, ¿no?, porque decimos poco trabajo que genera el ayuntamiento en proporción a la demanda que hay, ¿no?, pues que ese poco trabajo público y eventual que se genera desde el ayuntamiento sea repartido con carácter objetivo por las dificultades socioeconómicas que están pasando las familias, ¿no? Y claro, eso significa lo que estamos diciendo, pedir información más detallada, información además contrastada, porque la gente muchas veces nos dice una cosa y luego realmente lo que consta es otra, y claro, ahí se le facilitó, se le dio la opción de que el solicitante dejara en manos del ayuntamiento la tramitación y la solicitud de información a otras administraciones, y hemos tenido que estar pues solicitando continuamente toda esta información. Tengo que agradecer a todos los trabajadores de este ayuntamiento y trabajadoras implicados en el proceso de tramitación y de recogida y de introducción de datos de los solicitantes, porque es verdad que han hecho un trabajo fantástico, han estado volcados mañana y tarde para poder acelerar todo lo posible, y al día de hoy tenemos casi las 811 solicitudes casi metidas, solo nos faltan unas cuantas porque tienen que ver técnicamente algunas dudas que tienen con respecto a esas solicitudes, y bueno, salvo esos casos se han introducido todas las demás, y ahora lo que tarden, se han remitido o solicitado la información a toda la administración, entonces ya lo que estamos en manos es del tiempo que tarden en contestarnos a esa solicitud de información. Yo espero, y ya la concejala también de persona va a estar en esta semana pues llamando a estas administraciones para ver si podemos prever en qué tiempo pueden contestarnos, ¿no? Porque sabemos que es un número considerable de datos, pero hoy día también los sistemas informáticos pues te permiten agilizar, ¿no? Y acelerar esa emisión de información que necesita el ayuntamiento para culminar la baremación. Y bueno, yo me encantaría que en este mes de agosto pues pudiéramos tener expuesto el listado provisional de demandantes de la bolsa de trabajo. En principio, bueno, pues se tendría que recibir toda esa información y después baremarla, ¿no? Esto ya también es un, no sé si un proceso propio informático el que tiene el ayuntamiento para baremar, ¿no? Automáticamente sí. Y poco más. Ya está, además que ya está todo metido, salvo el dato que nos queda, Rocío. Hay un programa, nosotros cuando estuvimos analizando la tardanza de la otra bolsa y tal, bueno, que tampoco por aprender, ¿no?, de los errores pasados con respecto a la administración, lo que sí teníamos claro que un programa informático podía perfectamente disminuir el riesgo de error humano, lo primero, y luego facilitar a una velocidad en tiempo de baremación de la situación. Entonces, se hizo ese programa informático y que se fue muy escrupuloso, la Consejería de Personas junto con los trabajadores estuvo haciendo 1.000 pruebas para ver el funcionamiento del programa, se constató ya la operatividad y la fiabilidad al 100% del mismo, y entonces todas las solicitudes están baremadas, salvo el dato que a cada solicitud le falte. Es decir, que en cuanto se tenga el dato, imagínate que estamos pendientes del certificado de ingreso, pues en cuanto llegue esa información, se mete el certificado de ingreso y eso es un segundo. Es decir, que en cuantito tengamos lo que es la información pendiente, todos los demás datos están metidos, ¿sabe? Entonces va a ser rápido. La clave está en el tiempo que nos tarde en contestar. El resto de administraciones. Exactamente. Bueno, pues son los temas que tenemos pendiente o pensado destacar para hoy con la alcaldesa Dobrique. Yo no sé si hay alguna otra cuestión más que quiera destacar antes de, bueno, pues ponerle un poco el fin a este encuentro. Sí, pues mira, Rocío, yo decir también que esto de la bolsa, y es en paralelo a este asunto, podríamos haber empezado ya lo que es el plan de cooperación, ¿vale? Que es el plan de empleo, para entendernos, de la Diputación Provincial. Ese segundo plan de empleo sí. Que nos ha dado este Gobierno Provincial en menos de un año, es el segundo que tenemos. Y claro, en esta ocasión, en el Consejo de Alcaldía, ya también lo hemos contado varias veces en los micrófonos de Radio Ubrique, en definitiva se solicitó a la Diputación que pudiéramos utilizar las bolsas municipales y se nos dijo que si eran bolsas sociales, pues no habría problema. Como es el caso de Ubrique, la bolsa que estamos culminando es social, pues no habría problema en utilizar la bolsa. Entonces, este plan de empleo de la Diputación Provincial, que contempla la terminación de la vivienda en la barriada del Jardín, que tenemos también contemplado la terminación del paseo por la de la carretera, el que conecta entre la rotonda de la Patacabra hacia el Hotel Sierra de Ubrique, que sabemos que hay unos metros sin terminar y había una demanda ciudadana para que se culminara, y es lo lógico, lo hemos incluido en este plan, y luego ya una partida para determinadas cuestiones ya menores, que son conservación de espacios públicos y equipamiento urbano. Este plan, que supone la contratación de 4 meses, en la bolsa recordemos que el compromiso máximo son de 6, pero son 4 meses que se le pueden dar a 19 peones de la albañilería y a 6 pintores. Entonces, nosotros no hemos puesto todavía este plan a que si tenemos que renunciar y acelerar los trabajos una vez que la gente se incorpore, pues hemos decidido que esperar el mes de agosto para que tengamos la bolsa y poder dar estos 4 meses de trabajo allá los demandantes de la bolsa. Claro. Porque estamos hablando de 19 peones, que no es un número pequeño, con 4 meses ya trabajados, por tanto ya le quedarían 2 para cubrir el compromiso máximo de los 6 meses. Estamos hablando de 6 pintores. Y la verdad que nos parece una oportunidad fantástica y vamos a, y lo estamos es decir, no lo hemos puesto en marcha con estos puestos de trabajo a expensas de que nos dé tiempo a tener la bolsa. Si vemos que llega a mediados de agosto y que no llegamos, pues se irá a la oferta genérica del SAE, que es la parte que nos obligaba si no utilizábamos la bolsa, oferta genérica del SAE y baremación del Departamento de Servicios Sociales de esas personas para determinar quién es la que está en peores condiciones, ¿no? Claro. Entonces, también deciros que dentro del plan de empleo de cooperación de la Diputación Hay otras categorías, como la de oficiales, como la de soldadores, alicatadores en el caso de las viviendas, los yesistas, electricistas y demás, que se está haciendo la oferta genérica, porque como esas no pueden ir por la bolsa, porque no contemplamos esas categorías profesional de trabajo. Uh-huh. Ahí va. Pues esa sí la estamos haciendo directamente al SAE, y los oficiales, que aprovecho también para recordar que los oficiales, debido al carácter social de esta bolsa, se dejaron fuera esta categoría para garantizar, porque ya que no estamos mirando la profesionalidad de las personas que demandan el empleo eventual en el ayuntamiento, los oficiales que sean personas profesionales y que obliguen o garanticen la buena ejecución de las distintas obras municipales, porque si todo el mundo es con carácter social, muchas veces no se hacen las obras tampoco como debieran, y estamos hablando desde luego de recursos municipales, de recursos públicos, que deben de ser optimizados lo máximo posible, ¿no? Uh-huh. De ahí también la intención de que la Bolsa Municipal de Trabajo pues esté precisamente en el mes de agosto, ¿no? Próximamente, para que pueda darle salida a ese plan de cooperación local, que está pendiente de ello. Bueno, antes de marcharnos, por cierto, también quería reseñar un apunte más. Dentro del marco, en este caso deportivo, en plena Feria de Ubrique va a llegar el Rally Sierra de Cádiz, y esta semana se presentaba, ¿no?, la Diputación Provincial, porque Ubrique, a través del Ayuntamiento, pues colabora también con este acontecimiento deportivo. Así es, Rocío. Estamos ante la vigésima edición del Rally Sierra de Cádiz. Ya el Ayuntamiento de Ubrique, el año pasado, nos incorporamos con una colaboración de 500 euros. Es una aportación, una colaboración modesta para este ayuntamiento, para estar también en un evento que no afecta directamente a Ubrique, pero que también indirectamente, lo digo directamente porque no tenemos un recorrido por el municipio, pero que desde luego sirve como atractivo y reclamo a un evento deportivo, a los amantes del motor, que más allá de nuestra gran subida Ubrique Venaocaz, pues complementa en la Sierra de Cádiz este mundo, ¿no?, del motor. Nos parece muy interesante que el ayuntamiento, con una colaboración tan módica, podamos estar ahí con el resto del ayuntamiento, que en este año se incorporaba tanto Olvera como el Gastón, y también dar una imagen de unidad, de apuesta de los recursos de los distintos municipios a disposiciones de este tipo de eventos, que redunden en el incremento del número de turistas y también, como decía, en las actividades de ocio y divertimento, en definitiva, de nuestros propios ciudadanos, ¿no? Entonces, el año pasado nos lo valoramos positivamente y este año hemos vuelto a renovar ese convenio por los 500 euros. Y además, como tú bien dices, pues lo importante en esta edición es la coincidencia del fin de semana de feria. El Rally Sierra de Cádiz es del 16 al 17. Este año la sede de este rally es en Grazalema, no en el bosque, porque además por parte de la organización se está planteando una sede rotativa que cambie cada edición, y me parece una decisión muy acertada para que así haya una mayor implicación de los distintos municipios, y coincide en el fin de semana de feria, que yo espero que sirva para que la gente que venga a disfrutar de este gran evento deportivo pues aproveche para llegarse luego a tomarse un respiro alegre, ¿no?, y festivo en nuestra feria. Y bueno, y poder también, por tanto, atraer a todo el posible el turista o visitante que venga a esta actividad. Pues también un evento deportivo con el que colabora nuestra localidad y que se va a celebrar, como decíamos, el 16 y 17 de septiembre. Se presentaba el cartel días atrás, ¿no?, en la Diputación Provincial. Sí. Aquí no vamos a quedar. No sé si Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, tiene alguna otra cuestión más de la que informar, y si no, pues le agradecemos el que nos haya atendido en la jornada de este viernes. Pues muchas gracias a vosotros, Rocío. Yo creo que está bien, tampoco pasé muy pesada, porque hay gente que estará diciendo todavía estamos hablando en la radio. Así que yo creo que hemos informado de los temas ahora mismo de muy actualidad local, de interés y de estos días, y por tanto ya cualquier otra información sobre las cuestiones que estamos ahora mismo tratando, pues en otro momento la atenderemos. Muchas gracias por vuestra llamada y por estar siempre ahí a pie de cañón en las novedades y en la todo lo que acontece en nuestro municipio, y encantada de estar con vosotros y de haber tenido oportunidad de estar con los oyentes de Radio Ubrique. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. A vosotros. Un abrazo.